Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy entramos de lleno en un texto del periodista Simon Parkin que explora un territorio fascinante y, la verdad, bastante oscuro. Vamos a analizar una investigación que plantea algo que suena a ciencia ficción pura, pero es estrictamente real. Se trata de entender por qué los videojuegos tienen esa capacidad bestial de absorber a un ser humano hasta el punto de que su propio cerebro decide silenciar su biología más básica. Es un tema complejo. La misión hoy es desgranar precisamente eso, entender qué vacíos inmensos de la existencia humana contemporánea están intentando llenar estos universos virtuales. Exacto. Y para empezar a entender esta atracción psicológica, tenemos que situarnos en enero de 2012. La escena transcurre en el rincón más apartado de un cibercafé en la periferia de Nuevo Taipei, en Taiwán. Imaginemos el ambiente un momento. Está cargado, es húmedo, sofocante por el calor pegajoso de las máquinas y el humo rancio. Allí está Chen Rongyu, un chaval de 23 años. Que llevaba un tiempo récord jugando, si no me equivoco. 23 horas. 23 horas seguidas jugando a League of Legends. Sus únicos descansos, según los registros, fueron unas breves cabezadas frente al monitor. Y bueno, en un momento dado, simplemente no vuelve a levantar la cabeza. Lo fuerte aquí es que pasan 9 horas enteras hasta que un empleado del local se acerca para avisarle de que su tiempo se ha agotado. Al tocarlo, descubre que el cuerpo está completamente rígido y frío. Ya, es escalofriante. Pero hay un detalle que hiela la sangre aún más. Parece sacado de una novela negra. El rigor mortis había congelado las manos de este chico en el aire. Sus dedos seguían aferrando un teclado y un ratón que ya no estaban ahí porque el empleado los había apartado. Es una imagen durísima. Y fíjate que encierra una paradoja que es justo la premisa central del texto de Parkin. Porque si lo analizamos a nivel fenomenológico, Chen Rongyu murió en 2 lugares al mismo tiempo. Físicamente, su corazón se detuvo en esa silla de plástico en Taiwán. Pero virtualmente, su mente murió dentro del juego, en ese bosque sombrío que es la grieta del invocador. Claro, estaba proyectado totalmente allí. Eso es. Uno perturbador de este caso es cómo se rompe ese contrato tácito que tenemos con los mundos virtuales. A ver, en un videojuego la muerte es una broma. Es un tropiezo temporal, o sea, un peón sacrificado. Le das a un botón, la pantalla hace fundido en negro y vuelves a empezar. Pero esta vez, ese letargo virtual cruzó la pantalla y se cobró una vida real. Una muerte definitiva sin botón de reinicio. Y lo que estremece al revisar las fuentes es que no hablamos de una anomalía aislada. El texto documenta un goteo muy constante. Pocos meses después, en julio de ese mismo 2012, otro chico en Taiwán, un campeón de Taekwondo en plena forma física, muere tras 10 horas jugando a Diablo 3. Se levanta, da 3 pasos y se desploma. Sí, y el autor también rastrea esto hasta los orígenes del medio. Exactamente. El caso fundacional nos lleva a 1982. Peter Burkowski, un estudiante modelo de 18 años en Illinois, colapsa fulminado por un ataque al corazón justo después de registrar 2 puntuaciones máximas en una máquina recreativa llamada Berserk. Ante historias así, la narrativa mediática suele ser automática, ¿verdad? El titular sensacionalista de que el videojuego es, literalmente, el asesino. Totalmente. Y ahí es donde el texto nos exige frenar en seco ese sensacionalismo. Hay que introducir el rigor que pide este análisis. Parkin cita directamente al ayudante del forense del caso Burkowski en el 82, a Mark Allen, para desmitificar este pánico moral. ¿Y qué concluyó el forense exactamente? Pues Allen señaló algo muy evidente que los titulares obviaron. Ese mismo ataque al corazón podría haber ocurrido en cualquier otra situación de alta tensión. Puso el ejemplo de estudiantes que colapsan estudiando para los exámenes finales. De hecho, la autopsia de Burkowski reveló que ya tenía tejido cicatrizal previo en el corazón. Es decir, el videojuego no es un veneno biológico. No irradia una toxicidad invisible que te paraliza los órganos. O sea, no es la causa directa de la muerte a nivel fisiológico. Exacto. Lo que es, en realidad, es el catalizador de una quietud letal. El problema no está en el código del software ni en las luces de la pantalla. Está en la inmensa atracción psicológica que ejerce sobre la persona. El juego convence al cerebro para entrar en un estado de concentración tan absoluto que el cuerpo físico queda relegado al abandono total. Pero a ver, eso me lleva directamente al problema central que plantea la investigación. Si lo pensamos con frialdad, jugar es una actividad completamente estéril en términos de supervivencia evolutiva. Jugar no te alimenta, no te da un techo, no sirve para curar enfermedades. Entonces, ¿por qué nuestro cerebro, que es una máquina pulida por millones de años de evolución para mantenernos vivos, decide silenciar alarmas tan básicas como el hambre o el agotamiento extremo solo para seguir moviendo geometrías en una pantalla? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, el autor hace un ejercicio histórico muy sano, que es desmontar el alarmismo sociológico moderno. Tendemos a pensar que esta satanización de los videojuegos es exclusiva de la era digital, pero nada más lejos de la realidad. El texto rescata un artículo del periódico San Antonio Texan del año 1858 que advertía sobre los peligros letales de, agárrate, leer novelas románticas. Madre mía, novelas románticas. Literal. Decían que causaban depravación, cochambre y pobreza. Describían historias de madres que dejaban a sus familias en la absoluta indigencia por estar enganchadas a la ficción literaria. Luego el pánico pasó al cine, después a los cómics. En 1981, el político británico George Foulkes intentó pasar una ley para prohibir los salones de Space Invaders porque decía que dejaba a los jóvenes con los ojos vidriosos y los empujaba al crimen. Es un ciclo de rechazo generacional de manual. Eso es. Cada nuevo medio masivo que secuestra la atención es percibido por la generación anterior como la gran amenaza. Claro, pero fíjate que este enfoque de culpar al medio es casi conveniente para la sociedad en su conjunto. Nos permite apartar la mirada de un problema estructural mucho más espeluznante. Si volvemos al caso de Rong Yu, el periódico británico Daily Mail publicó la noticia destacando lo verdaderamente aterrador de la escena. Que estuvo horas muerto en la silla. 9 horas. Pasó 9 horas muerto sin que absolutamente nadie en un local lleno de gente se diera cuenta. Ese es el verdadero terror contemporáneo del que nos habla el texto. No es la máquina recreativa, es la soledad urbana. Es esa capacidad escalofriante de morirte en un espacio público, rodeado de decenas de personas de tu misma edad, y que nadie note tu ausencia, que nadie te mire a la cara en casi mediodía. El cibercafé es solo el escenario donde cristaliza esa desconexión vital. Estoy completamente de acuerdo. Por eso el análisis no puede quedarse en el cadáver sobre el teclado. Si alguien está dispuesto a cruzar el límite de su propia biología por quedarse en ese mundo virtual, es porque ese mundo le proporciona algo que la realidad exterior le niega sistemáticamente. Y ahí entramos en el núcleo analítico. ¿Cuál es la arquitectura de esa atracción? Para explicar cómo la pantalla nos secuestra, el texto introduce un término brillante que es el cronolapsus. No hablamos de simplemente perder la noción del tiempo, como cuando ves una película larga de Scorsese o te lees a Tolstoy. El consumo pasivo tiene un límite natural. Pero un entorno interactivo no te permite ser pasivo. Un juego sin nadie a los mandos se detiene. Exacto. Ocurre un reemplazo fenomenológico. El concepto del cronolapsus es clave aquí. En el mundo virtual, el tiempo deja de medirse con el segundero del reloj de pulsera. El tiempo se transforma en unidades de acción. Unidades de acción. Sí, el tiempo es lo que tardas en construir un cuartel militar en el mapa o el tiempo que falta para que tu personaje suba al nivel 20. Tu mente se muda literalmente a ese ritmo de causa y efecto. Es un flujo continuo, perfectamente calibrado por los diseñadores, que aniquila la percepción del tiempo físico, porque el cerebro recibe micro recompensas constantes. Me parece alucinante esto de la recompensa, porque conecta directamente con otra idea vital que expone el libro, que es la ilusión de justicia. Pensemos en el mundo real, contemporáneo. Es caótico, está lleno de burocracia ciega, de injusticias sistémicas. Muchas veces el éxito en la vida real depende más del código postal en el que naces o del enchufe que tengas que de tu propio mérito. Sin duda. En cambio, el videojuego ofrece una utopía meritocrática e intachable. Las reglas son idénticas para todo el mundo que enciende la consola. Hay una justicia algorítmica absoluta. Si inviertes el tiempo y el esfuerzo necesario, el éxito está garantizado. Para alguien atrapado en un trabajo precario o que se siente invisible en la sociedad, este espejismo de control tiene que ser un refugio irresistible. Es que esa distancia entre la impotencia en la calle y el empoderamiento del juego es el motor del medio. El texto lo ilustra con un ejemplo sociológico espectacular sobre el juego EVE Online. El simulador espacial, ¿verdad? Sí, un simulador masivo con una economía hipercompleja. Pero no va solo de volar naves. EVE Online tiene un Consejo de Administración Estelar, el CSM. Son jugadores elegidos democráticamente por la comunidad que viajan físicamente a Islandia para negociar de tú a tú con los desarrolladores del juego. El académico Félix Ciuta observa que los jugadores proyectan en este espacio virtual sus principios políticos con un fervor brutal. Claro, porque sienten que ahí su participación se importa. Exactamente. Ante electorados que sienten que su voto en la vida real no cambia absolutamente nada, la política virtual atrae muchísimo. Allí, si montas una alianza, si haces diplomacia o traicionas a un socio comercial, el impacto en la economía y en la geopolítica del servidor es inmediato y tangible. Es un sistema que responde al individuo de forma directa. Vale, pero esto abre una tensión muy interesante. Si decimos que los juegos sistematizan la política o el éxito económico, también tienen la capacidad de sistematizar aspectos mucho más profundos, como el dolor humano o el trauma. Tradicionalmente, el gran público ve el juego como pura evasión, pero hay creadores usándolo como una herramienta de empatía radical. Es una vertiente fascinante del medio moderno. El libro menciona casos muy concretos, como Depression Quest, de la desarrolladora Zoe Quinn. Es una obra de texto que te mete en la mente de una persona con depresión clínica, y a medida que la enfermedad avanza, el propio juego te va tachando opciones vitales, ahogándote en la toma de decisiones. O el caso de That Dragon Cancer, de Ryan Green, que es un intento desgarrador de procesar la enfermedad terminal de su hijo pequeño a través de la interacción. No son juegos para pasar el rato, son simuladores de vulnerabilidad. Y para anclar esto teóricamente, la perspectiva de la veterana diseñadora Brenda Romero es indispensable. El texto recoge una cita suya muy provocadora. Romero afirma que no puede haber una tragedia humana a ninguna escala sin un sistema detrás. Y dice textualmente que, si le das un sistema, ella puede hacerte un juego. Es una afirmación fuertísima si lo piensas. Muy fuerte. Pero fíjate que ella misma diseñó juegos de mesa físicos para simular el sistema de transportes del Holocausto o la ruta atlántica de los barcos de esclavos. Suena durísimo, pero el argumento de fondo es vital. Al sistematizar el dolor o la tragedia mediante mecánicas y reglas claras, los seres humanos podemos acercarnos a atrocidades históricas de una forma estructurada. Convierte el caos incomprensible del trauma en algo que podemos procesar activamente. Pero claro, en el momento en que entramos en el terreno de las tragedias reales y la interacción, nos damos de bruces con la gran barrera ética de este medio, que es la representación de la violencia. Y aquí la sociedad demuestra tener una disonancia cognitiva monumental. Absolutamente monumental. Pensemos en ello de forma objetiva. Aceptamos, sin inmutarnos, leer libros sobre asesinos en serie. Aceptamos que el cine recree masacres escolares históricas. Existen películas como Elephant, de Gus Van Sant, o documentales como Bowling for Columbine, que son aplaudidos en festivales como reflexiones necesarias. Pero si un creador de videojuegos intenta abordar exactamente ese mismo suceso histórico, el escándalo es inmediato. Se asume por defecto que el juego está glorificando el mal. Esa fricción tan violenta se explica por la postura que adoptas frente a la obra. Cuando lees una novela o ves una película, asumes el rol de espectador pasivo. Alguien te cuenta una historia inalterable. Pero en el videojuego, la acción se conjuga en segunda persona. Eres tú quien toma la decisión de avanzar. Tú eres quien aprieta el gatillo virtual. Y el texto examina esto minuciosamente con el caso del Super Columbine Massacre RPG, creado por Danny Ledone. Un título que generó una controversia tremenda en su momento. Tremenda. Ledone recreó la matanza del instituto utilizando gráficos muy básicos estilo juego de rol de los 90. Fue expulsado de festivales y la prensa se le echó encima. Pero el análisis que hace el propio Ledone de su obra es lo verdaderamente valioso aquí. Él decidió incluir en el código del juego fotografías forenses reales de las autopsias y del suceso. ¿Con qué propósito incluir algo tan explícito y macabro? Precisamente para romper ese filtro aséptico de entretenimiento que tienen los juegos comerciales de disparos. Quería que el jugador no pudiera evadirse de la gravedad de sus acciones. Su argumento era que, si decides tomar el mando y simular un acto tan atroz, tienes que confrontar la crudeza real de lo que significa. Sin filtros heroicos, sin puntuaciones gloriosas. Es cruzar una línea muy áspera, pero te obliga a plantearte la responsabilidad de la interactividad. Y hay otro ejemplo en el libro que deja en evidencia esta hipocresía sobre la violencia, que es la obra del artista Wafa Bilal llamada Virtual Jihadi. Ese es un caso de estudio perfecto sobre la censura. Lo es. Bilal modificó un videojuego de guerra convencional y le dio la vuelta a la narrativa. En lugar de encarnar al típico soldado occidental salvando el mundo en Oriente Medio, te pone en la piel de un ciudadano iraquí radicalizado que ataca a las tropas extranjeras. El resultado fue la censura casi inmediata de su obra en los Estados Unidos, con el FBI involucrándose en el cierre de la exposición. Y el autor nos expone esto manteniendo la imparcialidad, pero evidenciando una realidad muy incómoda. Sí, la doble moral. Exacto. Las sociedades toleran niveles estratosféricos de violencia interactiva, pero única y exclusivamente cuando esa violencia reafirma su propia visión del mundo y su estatus de poder. En el instante en que un juego cuestiona ese sistema hegemónico o cambia el punto de vista del supuesto enemigo, vuelve a ser clasificado como un medio inaceptable y peligroso. Así es. Y esto nos lleva a explorar una tensión estructural profunda que el libro aborda muy bien. Cabe preguntarse si los videojuegos, por su propia arquitectura centrada en la victoria y la derrota, tienen una tendencia inevitable a simplificar la moralidad del mundo. Es una crítica muy recurrente. Y muy válida. El texto cita la crítica del psicólogo Ferguson, que utiliza el juego de rol Skyrim como ejemplo. Ferguson argumenta que el verdadero peligro psicosocial de los juegos no es ver unos cuantos píxeles de sangre en la pantalla. El peligro es la omnipresente fantasía de poder. La idea de que el jugador es siempre el centro del universo. Justo eso. Esa idea inmadura y profundamente narcisista de que el jugador es el elegido, indispensable, que tiene un destino manifiesto glorioso y que el mundo se divide de forma binaria. Hay buenos a los que proteges y malos, despojados de humanidad a los que eliminas para obtener recompensas. El ensayo deja esta tensión en el aire. Es un debate abierto sobre si los videojuegos están madurando para reflejar la zona gris y la complejidad moral de la vida real, o si su ADN siempre estará lastrado por su origen como máquinas de salón diseñadas para acariciar el ego a cambio de una moneda. En la vida real, rara vez nos sentimos como el elegido de una profecía. Normalmente somos un ciudadano más atrapado en un atasco o lidiando con problemas mundanos. Y si conectamos todas estas capas que hemos estado desgranando hoy, el cronolapsus, la huida de la soledad, el ansia de meritocracia y el refugio del trauma, llegamos a un cierre analítico de una profundidad filosófica espectacular. Sí, el giro final hacia la filosofía existencialista. Exacto. El autor conecta toda esta atracción de los mundos virtuales con la teoría del sociólogo Ernest Becker, plasmada en su famoso libro La negación de la muerte. Becker sostenía que toda nuestra civilización, la cultura, el arte e incluso el trabajo rutinario que hacemos a diario son en realidad elaborados mecanismos de defensa. Son amortiguadores psicológicos. Perdurar. Bajo esta lupa, mundos virtuales infinitos como Minecraft o No Man's Sky ya no pueden verse como simples pasatiempos intrascendentes. Son proyectos arquitectónicos contra el olvido. Son universos seguros donde ensayamos tener el control absoluto de nuestro entorno y donde en el fondo ensayamos la inmortalidad. Y es justo ahí, en esa búsqueda desesperada de la inmortalidad algorítmica, donde la investigación lanza su matiz más devastador. Pensemos bien en la estructura de este medio. El videojuego nos otorga exactamente lo que la biología nos niega de forma tajante, que son vidas infinitas. La capacidad maravillosa de cometer un error fatal, cargar la partida anterior y volver a intentarlo sin consecuencias. Es un espacio donde el fracaso nunca es definitivo. Exacto. Es un entorno donde el fin del mundo siempre se puede posponer y la muerte no tiene peso real. Es un ensayo general constante de supervivencia. La tragedia irónica y macabra con la que se cierra este análisis nos devuelve a Chen Rongyu y a tantos otros jóvenes caídos en cibercafés alrededor del mundo, buscando escapar de la insoportable fragilidad humana, buscando sumergirse en un sistema perfecto de control y vidas ilimitadas, lo que terminaron encontrando fue el final absoluto, la muerte real y biológica mientras permanecían inmóviles frente a una pantalla. Es una paradoja tristísima y muy potente que redefine por completo lo que significa perderse en un juego. Después de analizar todas estas variables, ya no es posible despachar el hecho de jugar durante horas como una simple pérdida de tiempo o un ocio frívolo. En muchos casos, estamos ante una migración existencial en toda regla. Sin lugar a dudas. Es un refugio ante un mundo físico que resulta abrumador. Y creo que esta disección nos deja flotando una cuestión crucial, un concepto para que quien nos escucha le siga dando vueltas por su cuenta, porque va mucho más allá de los gráficos de última generación o las consolas. Si los mundos virtuales se están sofisticando hasta convertirse en los únicos espacios donde una inmensa parte de la sociedad siente que tiene verdadera agencia, una justicia real y un propósito claro, es inevitable plantearse algo. ¿Llegará un punto histórico en el que nuestra capacidad para diseñar realidades virtuales perfectas nos haga rendirnos de una vez por todas en el arduo intento de arreglar el mundo físico?